Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Tú, sígueme. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Bormujos. Con este fragmento se da por terminado el Evangelio de San Juan, un evangelio por el que no se puede ni se debe pasar rápidamente. Es un evangelio para ser contemplado desde un corazón amante y con el deseo de abandono en las manos del Padre, que en él se pone de manifiesto y al que somos llamados. Precisamente se nos habla en este texto de dos discípulos que amaron a Cristo de una forma especial, y podemos decir también, de una forma exquisita, Pedro y Juan. Y aunque nos puede parecer que a Pedro le llega a molestar la presencia de Juan, él mismo aprenderá que los creyentes somos seres en comunión, es decir, unidos, entrelazados unos con otros, y que nuestro propio seguimiento no es posible ni llega a plenitud si no es relación con otros. Leer este texto desde la experiencia pascual en la que estamos inmersos es poder disfrutar de las primicias del Espíritu Santo, que llena el corazón de los apóstoles, el corazón de la Iglesia, el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes. Nos encontramos a las puertas de un nuevo Pentecostés, y la llamada a la oración en común y a la unidad es inminente y para siempre. No podemos perder nunca del horizonte de que solos no llegaremos a ningún sitio. Estamos llamados a ser y a vivir la vida y la fe en común, en comunidad y en unidad. Debemos saber que la unidad no es tan solo un don, sino que, como todo don, es también tarea. Por ello debemos trabajarnos cada día por conseguir la unidad interior, unidad con Dios y unidad con los hermanos. Jesús ora por la unidad de sus amigos y a la vez nos deja la promesa de que, a través de nuestra unidad, nuestra pastoral y nuestro testimonio serán creíbles y darán fruto del 100 por 1. Juan del 20 al 23. Que en nuestro interior no deje de resonar el «tú, sígueme». Y a la vez mantengamos la conciencia de que otros muchos escuchan esto en su interior y tenemos que ser capaces de estar unidos en la fe en Cristo resucitado. ¡Feliz Pentecostés!